Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Hola amigos del Hombre Lobo, bienvenidos una noche más de lunes. Nos voy a hablar de lo mal que está el mundo, para eso están los telediarios. Yo simplemente os pondré buen sonido Creative Commons, ¿eh? Intentaremos alegrar este ratito de lunes lo mejor posible y olvidarnos de lo que nos queda. Bien, llegados seis a la noche del lobo. Para empezar, hemos escuchado Showtime de Funky Putty, un poco de jazz para ir animando el cotarro, compañeros. Here we go. los colores del verano ya casi retozando en nuestras espaldas. Truntables Cienz, Jazz Vives. Esto es Por Si Te Incorporas, hace momento la noche del hombre lobo. Thy father and refuse thy name, for if thou wilt not be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet. Try him. Try speakers. Speak of thy name, it is thy name. Thou art thyself, thou not a Montague. Jazzísticas y melódicas experiencias las del hombre lobo. Jazz Friends, Get Your Life by Liquid Frame, lo de los cortes que progresan dentro de esta hora lobera que ayuda a pasar los lunes sin más, compañero. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title. La noche del hombre lobo. We'll be right back. El buen estilo y ritmo de Funky Putin. Hobbies musicales donde los hayan en la noche del lobo. Olvídate que es lunes, olvídate del resto, céntrate solo en la camada alovera. Thank you.

malditos 100 años me quedan para llegar a viejo, obtener la sabiduría, llegar a comprender según qué cosas, Magnolia, Chile. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Thank you. Noche del Lobo en el lunes. La chica está durmiendo. Independent Researchers Society. Estos son los sonidos Creative Commons, los que lleva el lobo, los que repasa en estas acciones musicales sin fronteras. Hazme caso, olvídate de los rollos patateros de la vida y vibra en condiciones con la noche del hombre lobo. Ándele pues, que me andan haciendo chamacos ahí enganchados al Face, que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del hombre lobo. Parece que se inclina el sonido hacia el jazz esta noche, en la noche del hombre lobo. No iba a ser así, pero bueno, como aquí siempre andamos sobre la marcha y como se suele decir, a salto de mata, pues es lo que hay. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡La noche del hombre lobo! Thank you. Incluido en un recopilatorio, perdón, de música hecho aquí en Cataluña, Música Lliure 2. Ellos se llaman IEP, el tema Kadar. Nuestras neuronas siguen danzando en esta noche del hombre lobo.

It's too good a piece of fortune to fall on a fool like me. What a week it's been. Before it's over. Ay, el lobo. Está en tu lugar preferido, no te pierdas en la vorágine diaria. Repasando las novedades más importantes. Sabes, compañero, que tenemos una página web a la cual puedes acudir para consultar las historias del lobo. La noche del hombre lobo.org. Ahí estamos, ahí estaremos. cuando quieras nos visitas, igual que te ha visitado el sonido de Manu Cornet, Trax o de Silk Road. Esto es la noche del hombre lobo. Sí, bueno, amigo, escucha al lobo. Thank you.

pola, działa broń neutronowa. Mnie już nie ma, lecz została, bo ballada free jazzowa. Puste miasta, puste pola, działa broń neutronowa. Mnie już nie ma, lecz została, bo ballada free jazzowa. Desde Audio Terror, blogspot.com, Ortalio, pop balada, jazz, free jazz, en la noche. Hemos consumido ya nuestra hora, hemos intentado hacerte llegar lo mejor o por lo poco más, lo más exclusivo en sonido Creative Commons. Porque esto es para ti la noche del lobo. Hasta aquí hemos llegado, compañero. Esperemos lo hayas disfrutado. Lo puedes seguir oyendo esto el resto de la semana a diferentes horarios y, como no, el lunes que viene. La noche del lobo. Nos despedimos con el sonido Winterphonic. What else? Nos vemos. Saludos del lobo. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.